me tienes al olvido. Y yo cada momento te recuerdo. Me basta con pensar en los caminos que caminé por los campos de tu cuerpo. Me basta con pensar en los caminos que caminé por los campos de tu cuerpo. Ya ves que estoy aquí para decirte que el tiempo no bastó para olvidarte. Me quema el corazón si no te digo que te extrañé y no voy a dejarte. Me quema el corazón si no te digo que te extrañé y no voy a dejarte. Prepárate otra vez, te voy a amarte más que nunca. Después que te perdí, comprendo tu valor. Vuélveme a querer, quiero sentirme preso del sabor que hay en tu piel. Vuélveme a querer, si tú no estás conmigo, sé que voy a enloquecer. Vuélveme a querer, quiero sentirme preso del sabor que hay en tu piel. Vuélveme a querer, si tú no estás conmigo, sé que voy a enloquecer. Yo sé que tú también me has extrañado. Errores, con tu perdón se borran mis pecados. Quisiera que olvidemos los errores, con tu perdón se borran mis pecados. Prepárate otra vez, que voy a amarte más que nunca. Después que te perdí, comprendo tu valor. Quiero sentirme preso del sabor que hay en tu piel. Vuélveme a querer, si tú no estás conmigo, sé que voy a enloquecer. Vuélveme a querer, quiero sentirme preso del sabor que hay en tu piel.